de la dulce jaula de tu cuerpo se alzó en la sensitiva noche un dulce pájaro veloz. Es tu cabeza un estuche para la joya de tu mente. La luna se oculta en tus cabellos, cuyo rey en los cuerpos. Son tus cabellos un bosque vivo, con pajaritos que sueñan. Son tus senos enjambres de abejas blancas sobre la rama de tu cuerpo. Tu cuerpo es abril con el aroma que tiene el campo en luna llena. Tu cuerpo es abril con el aroma que tiene el campo. Se jaula de tu cuerpo, se alzó en la sensitiva noche, un dulce pájaro veloz, un dulce pájaro veloz, un dulce pájaro veloz.